esta temporada de anime promete. Vemos que Tengoku Daimakyo y Bokuyaba son realmente buenos y destacan por delante de los demás. Es como Mob Psychon 00 y Dororo, tan diferentes, pero tan increíbles. Qué ganas de ver la clasificación de ambos al final de temporada. Hasta ahora, Tengoku se considera un título perfecto, mientras que Bokuyaba aún ni siquiera ha dado muestras de todo su potencial. En Tengoku está todo dicho, así que no hay motivos para pensar que perderá impulso. Crucemos los dedos para que salga a la perfección. Este espectáculo tiene todo bajo control. Los episodios son de primera categoría y las historias encajan a la perfección. Mientras Harukiriko y Maru tienen que enfrentarse a un espeluznante monstruo, el caos se desata en el paraíso de los niños. Cuando Kuku le enseña a Tokio unos bebés sin rostro, las cámaras de seguridad parecen no verlos. Extraño, ¿eh? Mientras tanto, a Shiro le gusta Mimihime y Taro intenta besar a Tokio. Siempre los niños serán niños, ¿verdad? No pueden evitar buscarse problemas y seguir sus instintos. La ominosa advertencia de Taro acerca de lo peligroso de su entorno nos deja con el alma en vilo. De vuelta a la historia central, la batalla de Kiruko y Maru contra el monstruo es intensa. Lo superan con ayuda de una trampa de marihuana escondida, que seca al comehombres, que estrategia más 420. Técnicamente en Japón lo vieron el 20 de abril. El ingenio de Kiruko es increíble y prosiguen su viaje, buscando comida por el camino. La historia de Tengoku Daimakyo es una obra maestra que nos recuerda a Eureka Seven y a Bounen no Shandou. El humor único de Ishiguro Masakazu y su audaz escritura lo llevan a un nivel completamente nuevo. Prepárense para un recorrido alocado, amigos. Exploremos qué hace que este episodio sea increíble. Bienvenido al universo de Heaven and Delusion, Tengoku Daimakyo, una historia cada vez más extraña y fascinante. El episodio 4, llamado Kuko, estrenó y es una aventura salvaje que dejará más preguntas que respuestas. La adaptación de un manga de Masakazu Ishiguro, realizada por Aves Pictures y Producción IGE, nos traslada a un mundo postapocalíptico donde la civilización moderna se encuentra en ruinas. Con Hiro Takamori en la dirección y Kensuke Ushio en las melodías. En el nuevo episodio 4, la historia adquiere mayor complejidad, ya que Maru y Kiruko deben enfrentarse a un comehombres y utilizar su ingenio y rapidez mental para sobrevivir. La creatividad de los personajes supone una brisa fresca en un mundo donde la fuerza bruta suele ser la solución. La historia contrasta a la perfección el mundo interior con el exterior, y deja claro que la vida no es un camino de rosas para nuestros protagonistas. El encanto del anime reside en los momentos misteriosos, que nos mantienen en tensión a la espera de una gran revelación. Además de la atractiva temática, la animación es de primera categoría, con movimientos fluidos y diálogos expresivos. Los colores vivos contrastan con los diseños de los personajes, creando una experiencia visual impresionante, y las animaciones en 3D y ki no hacen sino añadir más magia. A medida que la aventura avanza, no podemos evitar preguntarnos qué esconde bajo la superficie. El misterio que rodea a los personajes resulta intrigante y estamos impacientes por saber cómo evolucionan. Con tan solo 4 episodios, Heaven and Delusion deja muy alta su reputación y estamos deseosos por ver qué nos depara el futuro. En conclusión, el cuarto episodio de Heaven and Delusion es una apasionante y desconcertante experiencia que deja a los fans con ansias de más. El lento desarrollo y la trama tan enigmática nos enganchan, y esperamos que la serie siga proporcionándonos el mismo nivel de emoción en los próximos episodios. A ver si pueden mantener la excelente ejecución. Disfruta de tu viaje a Heaven and Delusion, y no olvides compartir tus opiniones. Prepárense, porque todo va a ponerse aún más raro.